Eduardo Pucci, capitán sexta compañía. Bueno, nos despacharon a un accidente vehicular de alta energía en la intersección de calle República con Chillán. Al llegar al lugar, nos damos cuenta que están involucrados dos vehículos menores, una colisión por alcance, donde resultan lesionadas tres personas, las cuales fueron trasladadas al Hospital San José. Sí, obviamente este es un horario donde, independiente que sea día sábado, gran cantidad de gente tiene su jornada laboral, por lo tanto, existen variables que son complejas en los momentos iniciales para poder controlar el tránsito, pero una vez ya organizado el trabajo, es más expedito poder avanzar tanto con el tránsito que se encuentran circulando como también los vehículos que se encuentran involucrados. Sí, había una fuga de combustible de uno de los vehículos, el cual se empezó a empozar. Por lo tanto, se pidió la unidad de materiales peligrosos porque puede hacer contención del mismo derrame.